Bueno, ya estamos nosotros aquí para conocer un poco más sobre la piel de pulpo, que cuando tratamos de buscar las películas que se vienen, pues automáticamente nos aparece esta de Cristina Barragán, que precisamente un trabajo que ha tenido alguna premiación ya en otros países. Eso significa de que el cine ecuatoriano va por buen camino. Y para hablar precisamente de este tema, está con nosotros Oderay Game. Ella es productora de cine y gestora cultural. Bienvenida a usted. Gracias por estar aquí. Gracias, Laura, y gracias a la radio de la Casa de la Cultura. Le escuchaba hace un momentito a Paul Narváez y, bueno, tenemos una excelente relación con la Casa de la Cultura, con la Cinemateca, que nos apoyaron en su momento para realizar una copia desde el fílmico de la película de Prometeo Deportado y de otros colegas también, otros largometrajes. Entonces, de verdad, es un gusto para mí estar en este espacio y contigo esta mañana para contarles sobre la película de Ana Cristina Barragán, La piel pulpo, y hablar un poco de la situación del cine ecuatoriano. Bueno, ¿cómo va? Como sabemos que esta película ya ha sido admirada en España, ha obtenido también su premio respectivo. Eso significa que hay un gran estímulo para sus creadores, para quienes han estado tras también los telones y aquellos que también tienen esos sueños, esos deseos de triunfar en el cine. Bueno, sí, La piel pulpo se estrenó en un festival que tiene mucho prestigio, que es muy conocido a nivel mundial, que es el Festival de Cine de San Sebastián. Estuvo ahí en el mes de septiembre, luego estuvo en Grecia y ganó el premio a Mejor Película en el Festival Internacional de Canarias del año pasado. Ahora estamos a punto de estrenarla en los cines del país a través de la distribución de multicines de White Shot Films y se estrena para todo el público a partir del jueves 19 de enero, o sea, en poquitos días. Bueno, sabemos, antes de nada voy a preguntarle a usted la sinopsis de esta película. Bueno, es una historia que es un poco extraña de contar, porque pienso que, no por otra razón, sino porque cada persona que salga del cine tendrá su propia versión de ella. Pero en términos generales, se trata de una historia de dos mellizos, de dos hermanos, Iris y Ariel. Viven en una isla, y eso quiere decir mucho en esta película, porque aunque resulte repetitivo, en una isla aislados, ¿no? Viven con su hermana y su madre en una casa que es todo su universo, digamos, ¿no? En una relación de hermanos. Y aquí esto es algo que creo muy importante, muy singular en la mirada de las historias de Ana Cristina Barragán, en la que hay, digamos, una cercanía entre ellos y una intimidad que supera aquellas a las que estamos habituados. Algún momento, por una abrupta ausencia de la madre, ella, Ariel, que es la protagonista, una de las mellizas, decide irse a la ciudad, ¿no? Hay una pulsión adolescente que le lleva en su curiosidad a conocer ese otro mundo de los civilizados, entre comillas, ¿no? Yo creo que es una película, es un viaje, ¿no? Es una historia de un viaje de transformación y de crecimiento de los personajes y a la vez de recuperación de su propia identidad al contrastar este mundo de lo salvaje, de lo animal, de un vínculo con la naturaleza profundamente auténtico para llegar a ese otro mundo de esta palabra y expresión muy usada, pero para hacerme entender, de esta otra selva de cemento donde las dinámicas son sorpresivas, pero también abrumadoras para el personaje. Y pienso que el viaje también es para el espectador que acompaña a Iris en este ir y venir. Y finalmente habrá, digamos, un vínculo que podrá más que aquellas fanfarrias y luces de la gran ciudad. Bueno, yo quiero decirles, mis estimados amigos, que cuando escuchamos la sinopsis de esta película o tratamos de ver algunos antecedentes, algunas críticas que ha tenido esta película, decirles que de pronto usted se va a dejar absorber por esos tentáculos del pulpo. Cuando escuchamos a Oderay, quizá remontamos aquellos cuando salimos de nuestros pueblos, así que son pequeños y que lo hacemos quizá por estudio, que lo hacemos por curiosidad, de salir a ver qué es lo que pasa en las grandes ciudades y a lo mejor te atrapó la ciudad, pero sin embargo hay ese recuerdo, esa identidad que tienes de pronto regresar. De regresar a ese pueblo y de saber qué es lo que pasa, ese mundo de la solidaridad, el mundo del apego principalmente de la naturaleza, donde a lo mejor las cosas que se lo hace por esa transmisión de oralidad que existe de nuestros padres, de nuestros abuelos, y quizá nos vamos a ir remontando a esas historias. Y después de esto, de esas realidades que se vive, Oderay, quisiéramos conocer cómo miran ustedes el cine ecuatoriano. Bueno, al poder hablar de lo que estamos conversando, Laura y yo, yo siento que podemos hablar de una historia que es propia, ¿no? Que ha surgido de la propia experiencia de la infancia, como mencionabas hace un rato, de los orígenes de la creadora, y que es encarnada por cuatro protagonistas ecuatorianos, actores maravillosos. Están ahí Isadora Chávez, está Juan Francisco Vinuesa, Hazel Powell y Cristina Marchán, una reconocida actriz ecuatoriana. Y esta historia, digamos, como te decía hace un momento, nos sumergirá en un escenario más bien de tipo sensorial, ¿no? Nuestro propio, veremos nuestros paisajes, nuestro idioma, esa búsqueda de identidad del personaje, como bien relatabas tú, es lo que a tantos nos ocurre en el caminar de la vida. Eso es para mí, desde mi perspectiva, y creo que la de muchos colegas, lo que pretende hacer y quiere hacer el cine ecuatoriano, desde cualquier perspectiva, sea de este tipo de género o del que elija sus autores. Pero lo que siento y vivimos actualmente es algo que muy bien lo dijo Javier Izquierdo. Él tiene un artículo que se llama El fin del cine ecuatoriano, es una pregunta que él se hace, ¿no? Y en ella, en este artículo, él reflexiona el devenir del cine ecuatoriano en los últimos tiempos, porque este rato estamos viviendo una crisis muy seria, grave, diría yo. El cine ecuatoriano tuvo un antes y un después con la creación del Consejo Nacional del Cine, el que llamábamos CNCine, en el año 2006. ¿Por qué digo antes y después? Porque previamente los estrenos de cine eran cada 5 años, se producían cada 5 años, por ahí aparecía una película, pero después de la creación del Consejo Nacional de Cine, de hecho había muchas historias represadas, guiones construidos, pero una incapacidad de articular lo que significa hacer cine, que es conjugar a una serie de artistas, de fuerzas, de talentos, de saberes, pero también sobre la base de un presupuesto y de un apoyo desde el Estado. Esto en algunos momentos es cuestionado de por qué debería el Estado subvencionar al cine, pero esto está dado desde hace muchos años, digamos, en la historia de la cinematografía mundial, exceptuando Hollywood, porque ahí el capital está directamente ligado a la producción, digamos, de las películas de mainstream. En los cines de autor e independientes se requieren estas subvenciones porque la política pública en relación al cine debe ser pensada, no desde mi punto de vista, y no solo el mío, sino de la Asociación del Audiovisual Ecuatoriano, no solo desde parámetros medibles, sino desde aquellos que configuran la construcción del imaginario de una cultura, ¿no? O de unas culturas. Nosotros creemos que en este momento, en el Instituto de Fomento del Cine y la Innovación, que es dependiente de la Casa de la Cultura, hay algo, hay una opacidad, por decirlo así, por decirlo poco y parafraseando a Javier Izquierdo. No sabemos qué es lo que ocurre, pero sí sabemos que no hubo una convocatoria a fondos concursables el año pasado y que este rato la novedad es que los fondos concursables apenas convocan a categorías que nos parecen arbitrarias, que no corresponden a lo que ha sido un camino de crecimiento y consolidación institucional. Antes nosotros teníamos convocatorias para las, digamos, las principales etapas de realización de un largometraje o de una película, ¿no es cierto? Que eran guión, desarrollo, producción, postproducción, y luego se añadieron distribución y publicaciones. Luego esto se convirtió en el ICA, que de alguna manera dio continuidad. Cuando digo de alguna manera es que hubo variantes, pero que aportaron más bien, ¿no?, a esta consolidación y estabilidad institucional, apelando nuevamente a esto que le llamamos la excepción cultural. O sea, es muy importante que no solo se den beneficios al banano, o que solo se den beneficios de manera directa, o preferencias, digamos, de tipo tributario a los sectores que evidentemente son productivos. Esta actividad puede serlo, sin duda alguna. Hay muchos países, un ejemplo cercanísimo es Colombia, con su capital Bogotá, en donde la producción de cine ya ha permitido, digamos, un boom del cine, tanto así que, por poner un ejemplo cercano a todos, Netflix ya tiene estudios en Colombia porque han logrado, digamos, un escenario de prosperidad y de creación audiovisual estupendo. Lo que ocurre en Ecuador es como ir en marcha contraria, ¿no? Y sí, es decir, aprovechado este aquí momento para hablar de esto, Laura, y te agradezco por tu escucha atenta y por darme este espacio, porque La piel pulpo se pudo hacer en gran medida porque aplicamos a los fondos ecuatorianos, porque luego, después de ganar el fondo de producción, se pudo participar en Ibermedia. Ibermedia da también apoyos a todos los países que forman parte de esta organización iberoamericana, y ganamos también ahí, y obviamente a través de una gestión extraordinaria de Isabela Parra en la consecución de fondos internacionales para La piel pulpo. Es una película que es coproducida por México, por Grecia, por Francia y por Ecuador. Entonces, es decir, que luego, bueno, de un largo caminar, de un avatar, de todo lo que se tiene que hacer para producir, bueno, a la final está aquí Piel de Pulpo. Quizá tendremos un poco más amplio el tiempo para seguir hablando de este trabajo de los generadores de arte de nuestro país. Sin embargo, pues vamos a ir cerrando nosotros y conocer cuándo estará para el público La piel de pulpo. La piel pulpo se estrena, como les decía, en todas las salas de cine del país. Pueden encontrarla en Multicines, Supercines, Cinemark, El Ocho y Medio y en muchas salas a nivel nacional a partir del 19 de enero. Ustedes pueden comprar, digamos, sus entradas en las páginas web de cada exhibidor o en las boleterías. Así es que realmente les convocamos a verla, les convocamos a los adolescentes a verla. Es una historia de jóvenes, y a todos aquellos que buscan en el cine una historia, pero también una sensación, una percepción de lo humano y de lo que ahora tanto nos importa, que es este dilema entre el hombre y la naturaleza. Ahí creo que convergen esos temas y les invito a que asistan todos. Perfecto, gracias, muchísimas gracias a Oderay Game por habernos acompañado el día de hoy. Ya sabe, a partir del 19, La piel de pulpo, de Ana Cristina Barragán.